Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Quiero morirme cantando bajo tu parra madura. Regao de vino mi tumba. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Quisiera dejar mis huesos bajo cielo mendocino. Que mi sangre y mi ceniza. Para, no te vayas, no te vayas. Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida. Pensaste que estabas en otro dial, que te equivocaste y dijiste, estoy en un domingo a la mañana y me da ganas, tengo mucha sed. No, estamos a jueves todavía. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Gustavo Galeano, comenzando este nuevo programa. Y salió así. Es así, así es la vida. Nos vamos. Saliendo cosas que hay veces que bueno, hay que mandarlas al aire. Las mandamos al aire. Lo que estaba sonando recién era Horacio Guaraní, Volver en Vino, y ahora se lo va a contar en un ratito Lucas. ¿Por qué? Hola Lucas, buen día. Hola, buen día a todos. Espero que estén teniendo un día lindo, tranqui, a pesar de que está fresco hoy. Está fresquito. No sé, yo salí afuera y dije, epa, está fresquito hoy. Está frío, está frío, está frío, está frío, está frío. Y del otro lado, linda canción. Todo el mal con nosotros. Hola, Leo, buen día. Buenas, acá desde mi central, directo para Radio Las Cabas. Estoy teniendo problemas de señal, así que si ven que piso mucho a mis compañeros o no escucho o tardo en hablar es por estas cuestiones de la señal. Pero bueno, estoy re bien, estoy re bien. Y gracias por poner esta canción, porque es una canción muy de las mañanas, si te pones a pensar. Es muy de que ayer hubo cumple y son las 5 de la mañana y los tíos todavía no se van, y a uno se le ocurre poner esta canción mientras están tomando sus últimos vasos de vino, quizás los últimos de su vida, y se están fumando sus últimos cigarrillos, y nadie habla ya en estas instancias. Si no es para cagarse a trompadas, nadie habla. Solamente está Horacio Guaraní de fondo, como si fuese una brisa helada. Los tíos no se van. Esa es genial, bro. Es genial. Lucas, trajo una anécdota, Lucas, increíble, que yo no sabía que existió, no sé si pasó, si es real. ¿Esto es real, Lucas? Una noticia. ¿Esto es real? Sí, yo hoy estaba navegando un ratito en Twitter y veo que comparten un tweet que decía... Le hago señas a Lucas y no me entiende. Sí, no entiendo. Está muy bajito, Lucas, ahí va. Oh, ya sé por qué. Hablen ustedes porque tengo que acomodar esto. Ahí va, ahí va. ¡Oh! Está sonando muy bajito, Lucas. Ahí se termina de acomodar. Bueno, pero es sabido que Horacio Guaraní, además de haber vivido, murió hace poco, ¿no? Y creo, ¿cuántos años tenía? Como 90 y pico. No sé si tanto. Sí. Llegó tipo a una edad donde era casi imposible haber sobrevivido a base de tanto vino que chupaba el chabón. De hecho, por eso se justificó, hasta científicos quizás lo tuvieron que analizar, ¿por qué este tipo vivió tanto con la cantidad de vino que se tomó en su vida? Entonces se llegó a la conclusión de que, bueno, quizás el vino no es tan malo. Capaz que es la fuente de para morirse de viejito. No sé. No sé, no puedo decir. Mirá, 91 años, es verdad, 91 años. Vivió Ah, bastante, bastante. del 25, de 1925 hasta 2017, tuvo Horacio Guaraní. Ahí está, Lucas, ahí te Qué escucho grande. mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, tenía bajo el micrófono. No sé por qué, porque nunca toco el micrófono. Así que nada, se habrá cambiado. Y como bueno, les iba a contar, vi un tuit a la mañana que decía, me encanta el mito falopa de que en la casa de Horacio Guaraní salía vino de las canillas. Y uno abajo le contesta, pero eso no es un mito, es verdad, le dice. Y le mando un video que efectivamente Horacio Guaraní había comprado una casa que la hizo un viñedo y cuando dio una fiesta y le puso el templo del vino a la casa esa. Dio una fiesta para inaugurar con gente de cultura, el arte y el deporte. Vinieron, yo algunos nombres conozco, otros no, pero Froilán González, Juan Manuel Fangio, los hermanos Ábalos, los Chalchaleros, Graciela Borges, Luis Landricina, Alberto Olmedo, Juan Carlos Altavista, Beba Vidar, Julio Leparc, José Sacristán y Jorge Cafrune. Estuvieron ahí Cafrón. en una fiesta que había hecho Horacio en su casa y dice que había un montón de cosas para comer, empanada frita, queso, salame, chivito, cordero, todo, y que en la mesa para tomar lo único que había era agua y gaseosas. Y en un momento que a la gente le empieza a agarrarse de la peligrosa, de que no quiere agua ni gaseosa. La que miran a la prima con otros ojos. Claro, sí. Empieza a decir, che, ¿y el vino? ¿Por qué no hay vino acá? Y les empiezan a quejar y van al viñedo y ven que está todo con llave los vinos. Y Horacio se enoja y le dice, pero ¿para qué quieren esos vinos? Y agarra un vaso y dice, si pueden sacar de la canilla el vino. Abre la canilla y efectivamente de la canilla de la casa salía vino. Qué grande, sí, boludo, sí. Boludo, imagínate tomar. Espectacular. Este chabón debe hacer todo al revés, tipo comprar agua embotellada y que todas las canillas sean de vino. ¿Te imaginás que hasta el inodoro, o sea, tipo, en vez de tirar la cadena con agua, la tira con vino? Se lava los dientes con vino, lava los platos con vino. Todo tenía olor a vino, pero nadie sabía No por sé qué. si tanto Pero no había así, vino. pero más data de esa no tenés, Lucas, ¿no? O sea, si ¿cuántos días lo tuvo así o no? No, dijo que solamente fue una vez que para eso, para esa fiesta. Lo que sí fue que contaron que habían cerrado la llave de paso para que el tanque no se llene con agua y lo vaciaron completamente. Dice que le echaron damajuanas de vino hasta que, bueno, todas las cañerías se llenaron de vino y ahí empezó a salir de vino No, de las canillas. o sea que es real. O sea que es Sí. real mi teoría. Que hubo un inodoro que en vez de cargar con agua, cargaba con vino. Entonces la gente iba a mear y estaba meando el vino. O vomitar. Vomitaban sobre el vino. Increíble. Y hay otra anécdota que esta no sé si es real. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con el folclore, así, los grandes del folclore. Todo están rodeados de un enorme mito, ¿viste? Como por ejemplo que en una reunión donde estaba Cafrune, Guaraní, Larralde, creo que Cabral también, y me está faltando uno más. Bueno, uno de los dos se empezaron a agarrar a trompadas y tuvieron un duelo a pistolas. Cuenta la leyenda, todavía no lo confirmaron, y dicen que no fue hace mucho tiempo. Tuvieron un enfrentamiento. Bueno, sí, antes que muriera Cabral, que no me acuerdo si fue en el 2007. Bueno, sí, 2005, ponele. Habían tenido un pequeño pleito y se habían retado a duelo. No me acuerdo si era Cafrune con alguien más. pero no me acuerdo. Se me vino recién, me cayó recién esa ficha. Increíble. No, historia deben haber un montón, pero esta, la del vino, es genial. Es genial, va a quedar para... yo creo que alguno la habrá hecho y se habrá arrepentido mucho porque el olor a vino no sale nunca más de la casa. Bueno, 11 y 12 de la mañana, mediodía, ya estamos a 4 de agosto. Sí, estamos ahí, ahí nomás arrancando este nuevo mes. Hoy frío, todavía no llegó la primavera esperada, deseada. Tenemos información, tenemos música, algunas historias no va a tirar Lucas, algunas va a traer seguramente hoy. Así que prepárense. Hoy hay marchas, hoy hay una jornada de lucha bastante grande convocada por la Coordinadora por el Cambio Social. El ajuste es violencia patriarcal. Nuestra demanda: no pueden esperar políticas públicas con perspectiva. No pueden esperar políticas públicas con perspectiva de género. Bueno, varios pedidos que se repiten, se suelen repetir porque no hay respuestas todavía. Ayer dio su discurso Massa, habló de algunas medidas preocupantes para algunos y satisfactorias para otros. Así que lo vamos a estar anunciando todo ahora en un ratito nomás. Vamos con un cachín de música, Leo. Dale, ¿qué te parece si ya que estamos empezando el programa, siendo las 11 y cuarto en puntito, abrimos la carta para que nos quiera enviar su canción? Tengo una banda amiga, o mi banda, o quizás, nada, tienen ganas de escucharse un temita de Madonna. Nos mensajean al 11-65-30-92-34. 11-65-30-92-34. ¿Es más fácil así o es más fácil 11-65-309-234? Nos dejan su WhatsApp, su audio, sus saludos. Siempre es lindo saber que hay alguien que nos está escuchando. Y bueno, para ir arrancando, quiero arrancar tranqui con un tema de Charles Bradley. No Time for Dreaming, mi álbum favorito, pero de la historia de la música. Recomiendo mucho Charles Bradley y recomiendo mucho en especial este álbum, No Time for Dreaming. Así que vamos con ese temita. Vamos. Yeah. Acá estamos de nuevo, ahí lo que escuchábamos era Charles Bradley, alto tema, siempre nos sorprende con un poquito más el señor Leonardo Messi. Bueno, como dijimos, hoy tenemos, hoy hay una jornada de lucha bastante grande, ayer Massa dio algunos anuncios que preocupan a las organizaciones sociales. En este momento lo están entrevistando en Crónica a Eduardo Bilibone, quiero saber qué le preguntan. Quiero saber qué dice. A ver, lo escuchamos un poquito, a ver. Hola, ¿cómo te va, Eduardo? Bueno, Anabel y Cerezo acá, Gustavo Chapur. A ver, muy enojados están. Grabois dice que ya está por ir, si es que no se fue o no rompió, está por romper con el oficialismo, con el Frente de Todos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya pidieron una audiencia con Massa, tengo entendido, o la van a pedir? ¿Se vienen más protestas? Porque evidentemente esto de auditar los planes fue contra ustedes. Pero no es el problema que nosotros venimos a traer acá como preocupación en al Ministerio de Economía. No, es que auditen todo lo que haya que auditar. Ya lo hizo Macri hace 4 sí. años, mandaron a las universidades a auditar los comedores populares. Lo que encontraron es gente con hambre. Lo mismo que van a encontrar ahora. Gente con hambre, con necesidad de trabajo, gente con capacidad para poder trabajar. Le hemos presentado al gobierno hace casi un año un plan de trabajo genuino sobre el que no hemos tenido respuesta. Eso es lo que van a encontrar en los planes sociales. No es por eso nuestra preocupación o no es esa nuestra preocupación. Lo que le venimos a plantear acá son, primero, medidas de emergencia que no, ¿cuáles que no serían? Se escucharon hacia los sectores de los trabajadores. No ha habido ninguna respuesta, ninguna propuesta para los sectores de los trabajadores, para los sectores jubilados con la mínima. ¿Cuáles Nosotros serían, Eduardo? Un bono de emergencia de 20 mil pesos ya, para los trabajadores precarizados, para aquellos que están en la jubilación mínima y para los que tienen el potencial trabajo, como de emergencia, por supuesto. Pero anuncio va a haber la semana que viene para jubilados, Eduardo. La otra parte es que con las medidas que toma el gobierno, perdón. Sí, anuncio va a haber la semana que viene para jubilados, ¿cómo que no? Ya se anunciaron algunas cosas. Claro. Sí, sí, sin mencionar, va a haber un anuncio para jubilados que tiene que ver con el aumento que corresponde. No con la discusión del salario mínimo vital y móvil que estamos planteando nosotros, que es el que determina la jubilación mínima en la Argentina. La jubilación mínima en la Argentina la determina el salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 45 mil pesos. Eso es lo que hay que modificar. Si se quieren modificar la mayoría de las situaciones que viven los jubilados en la Argentina, que es que van a los comedores populares. Porque ningún jubilado hoy que cobre la mínima puede comer todos los no, días. Eso es clarísimo. Y pagarse los remedios y tener una vida normal después de haber trabajado eso toda la vida. Es clarísimo. Estamos Eduardo. Planteando que es imprescindible discutir el salario mínimo. ¿Perdón? Que el salario mínimo vital y móvil está bajísimo, es clarísimo. Que los trabajadores que trabajan y que tienen un trabajo formal están por debajo de la línea de pobreza, también es clarísimo. La verdad es que eso es algo a discutir de manera urgente. Lo que te quería preguntar es este sistema que creen que pueden llegar adelante de lo que son planes sociales a trabajo formal, ¿vos crees que es algo que se puede dar en este momento? Pero es lo mismo que repiten los ministros de Desarrollo Social y de Economía desde hace años. Convertir sí. los planes sociales en trabajo. ¿Y eso qué quiere decir? Que creen trabajo y se acabó la conversión. No es una medida mágica que hay que tomar. Hay que abrir fuente de trabajo y la gente deja el plan y se va a trabajar. Es decir, cuando hablan de convertir, parece que fue una medida que fuera novedosa. No dijeron todo. No, la medida puede ser novedosa si se lleva adelante. Para eso, la pregunta es cómo se lleva adelante. La medida, la verdad es que la aplaudo. ¿Estamos todos de acuerdo en que es lo ideal? Sí, es lo ideal, por supuesto. Ahora, ¿cómo se lleva adelante? Bueno, haciendo todo lo contrario que lo que anunció ayer Massa. No seguir beneficiando a los sectores que se han llevado todos los recursos para afuera, que han fugado 45 mil millones de dólares, que han sostenido un pago de una deuda externa que es insostenible, que viene siendo sistemáticamente sometido a este país mediante los procesos de endeudamiento que terminan siempre con Menem entregando lo que se llamaban las joyas de la abuela, las empresas del Estado, con un endeudamiento enorme que termina en una pobreza extraordinaria. Y con esa receta, llámele liberal, neoliberal, ¿quieren resolver los problemas? No, con la misma receta lo que ocurre Eduardo, a tener el mismo resultado. Evidentemente, Eduardo, aplicando las mismas propuestas. Ahí estamos escuchando un poquito de la entrevista que le están haciendo a Eduardo Bilibone. Esto es Así es la Vida, no es Crónica, ¿eh? Están ahí periodistas metiendo mecha a lo loco, queriéndolo sacar un poquito, pero bueno, hay un acuerdo general, tanto la periodista como Bilibone están diciendo lo mismo, o sea, la plata no alcanza. Lo que anunció Massa ayer es de hacer auditorías en los planes sociales. Lo contestó claramente Billy Boni diciendo, van a encontrar a muchas personas en necesidades básicas, con las necesidades básicas, de que no les alcanza gente con hambre, que va a los comedores, que va a los merenderos, que tiene que tener dos o tres trabajos para poder más o menos llegar a fin de mes. Lo del plan social no alcanza. Si se llega a dar un aumento, algo que salió ayer apenas, bueno, ayer, hoy apenas, salió toda la información, es de que va el 18, si no me equivoco, va a haber una nueva reunión por el Consejo del Salario. Se va a rediscutir el salario mínimo vital y móvil, que es el que de ahí se desprenden la mayoría de los salarios que maneja Argentina, ¿no? Porque a partir del salario mínimo vienen los planes sociales y bueno, y ahí se va a saber cuánto va a llegar. Se está diciendo que va a haber un aumento para un bono para jubilados de 5.000 pesos. 5.000 pesos ahora no te alcanza para absolutamente nada. No sé vos, Leo, yo creo que seguís esperando la plata del censo. Creo que... No. Me pagaron hace una semana, prácticamente. ¿En serio? ¡Wow! ¡Bien! Sí, bien, entre comillas, ¿no? Pero bueno, nada, creo que esto ya lo hablamos, estas 6 lucas que me dieron ahora no son las 6 lucas que me iban a dar en mayo. Pasaron un montón de cosas entre mayo y ahora. Y no sé si escuché, claro, dijiste bono de 5 lucas para jubilados. Sí. Yo creí que eran 11, pensé que eran 11, o no sé que se los den en cuotas, no sé. O sea, ahora pero está... yo creí que eran 11. No, ahora están diciendo 5, no se dijo. Nada, cinco, boludo. 5 mil pesos es una ida y vuelta en la SUBE, con el aumento de la SUBE, creo. Claro, y sumándole todas esas cosas, o sea, imagínate lo que debe ser para un abuelo jubilado que trabajó toda su... maldita vida, recibir esto a cambio, en su jubilación, en su derecho, recibir esta miseria de dinero, boludo. Y ya sabemos la cuestión de los viáticos, la cuestión de que hay abuelos que necesitan medicamentos, tratamientos médicos. ¿Cuántas veces hemos ido a un hospital y está lleno de abuelitos? Son personas que necesitan que la salud sea lo más accesible posible y que los medicamentos también lo sean, pero aún así le dan 5 lucas de bono. No, terrible, terrible. Increíble. Bueno, ayer uno de los puntos que más se resaltó de Sergio Massa, bueno, lo dividió en 4 puntos, después lo desarrolló, dijo que va a haber orden fiscal, que va a haber... que va a sostener el superávit comercial, que va a haber un fortalecimiento de las reservas y va a haber un desarrollo con inclusión social. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Nada. Eso, no hubo ninguna medida hacia los sectores más necesitados. No hubo. Bueno, che, vamos a hacer esto con respecto a las personas que ahora no les está alcanzando para absolutamente nada. No hubo ninguna medida, que era lo que se esperaba. Por eso ahora hay un montón de organizaciones sociales reclamando la masa, porque, che, no dijiste nada que nos beneficie. Así que, bueno, el día va a estar caldeado, la semana va también. No sé cómo esto impactará con el salario, con el dólar, que es lo que nos mueve, nos trae de acá para allá. Pero bueno, lo vamos a ir anunciando, hay varias noticias. Piden, bueno, sí, algo, la información que llega recién es, bueno, los piqueteros, las organizaciones sociales piden una reunión con Massa, con Sergio Massa. ¿Se la dará? No lo sé. Mientras tanto, estamos acá en Así es la Vida, ya son casi 11:30, 11:27 son. Hoy tenemos música, ¿no? Y tenemos entretenimiento. Sí, hoy tenemos noticias. Hace mucho que no tocamos algunas noticias. Así que tres noticias que estuvieron pasando en los días. Muy interesantes, la verdad. La pasé muy bien haciendo, armando el noticiario de hoy. El Noti Music. Che, y me estaba olvidando de la consigna del día de hoy. Para quienes estuvieron mirando las redes sociales de la radio, la información que tiramos es real, es posta, no estamos chamullando. Salió una inédita diplomatura para convertirse en sommelier de yerba mate. Posta es esto, ¿no? Así que les preguntamos a ustedes, que seguramente tomarán mate, o alguna vez tomaron, o lo harán frecuentemente, o no pueden vivir sin mate, son de esas personas que le duele la cabeza si no toma mate. Bueno, cuéntenos, díganos, ¿cuál es su secretito? ¿Cómo toman mate? ¿Dulce? ¿Amargo? ¿Con edulcorante? ¿Sin edulcorante? ¿Con café? ¿Con limón? ¿Cuál es su secretito? Mándenlo acá al programa de Así es la Vida y lo vamos a estar comentando. Sé que acá este grupo es matero, dentro de todo. Lucas, por lo menos, yo sé que tiene un par de tips. ¿Vos te animarías a hacer la diplomatura, Lucas? A mí me echan a los 10 minutos de clase, si ven cómo preparo el mate. ¿Por qué? Porque sí, mi forma de preparar el mate es... lavar el mate, echarle azúcar, la yerba y tomar ya, así. Ningún que le giro tres veces el mate, le pego en la cola, lo giro de nuevo y todo eso. No mover la bombilla, a mí todas esas cosas. No, a mí dame el mate y yo lo voy a tomar como se me cante. Claro, pero viste que hay algunos que lo mueven al mate como si fuera que están armando un trago de un daiquiri, no sé, viste. Pará. Soy de eso. Antes de criticar las maneras, primero déjenme. No, te digo que mía. Hay personas que lo hacen así, que agarran el mate, lo revolean para todos lados, dan cinco vueltas, hacen cosas raras. Cada uno tiene sus técnicas, ¿no? Pero y vos... sí, la mía, por ejemplo, es así. ¿Viste? La de agitar. Pará, lo voy a describir un poco. Agarro el cazo al mate, le pongo la mitad de yerba y un poquito de azúcar. Una sola vez le pongo azúcar, que es la entrada, para que la yerba se aguste. Y después le pongo otro poquitito de yerba y lo empiezo a batir tipo a Jack, haciendo un daiquiri Jack. Entonces empiezo a batirlo. Sí. Claro, tipo bartender. Entonces ahí le pongo la bombilla, agarro el dedo anular, creo que es el anular, anular el que señala. Creo que sí. El dedo que señala. El anular y el índice. Creo que estoy diciendo cualquier cosa. El del fuck you y el de señalar, agarro esos dos deditos y se los paso por dentro. Va a sonar feo lo que voy a decir, pero le meto los dedos y hago como una especie de pozo en un costado, tipo le hago como si fuese una costita al mate, y dentro de ese agujero, quizás si estoy un poco goloso, le meto un poquito más de azúcar en ese agujerito y después le echo el agua no hirviendo, sino caliente. Dejo que absorba todo el líquido durante, no sé, dos minutitos, tres, y ahí empieza la cebada. Ahí ya, tuki, tuki, tuki. No soy un conocedor y tampoco soy un gran tomador de mates. Ser un sommelier para mí sería un montón. Pero no sé, esa si es mi manera y me sale muy bien. No sé si tomaría los mates que hace Leo. Hace muchas cosas raras, ¿no, Lucas? Qué increíble. Y a veces le pones... Bueno, hay gente que le pone... Que eso sí me parece un descaro, me parece algo que debería estar prohibido. Pero hay gente que le pone granitos de café o le pone... esto me parece una guasada, pero hay gente que corta una naranja, pela una naranja y la cáscara la deja secando. Y cuando se seca, eso después lo cortan en trocitos y lo meten adentro del mate. Lo vi. Sí. Está bueno, ¿eh? Guarda, está bueno. Bueno, hay un montón de tips, un montón de locuras que los amantes del mate lo sabrán hacer. Díganos si se postularían a esta diplomatura, si lo hacen como Leo o hacen como Lucas, que ahí, al hueso directamente, chau, nos cuentan acá en el aire de Así es la Vida. Mientras tanto, les compartimos un poquito de música. Metiste Charles Bradley, Sin Tiempo para Soñar, ¿y ahora? Y ahora vamos a escuchar Molotov, esta canción que se llama Amateur. Es en vivo en el MTV Unplugged. Gracias. Tenemos un invitado esta noche. Ahí estábamos escuchando a Molotov con su canción Amateur, que es, como me había dicho Lucas, es la canción de Dr. Seuss. Si tenían esas cuestiones, Molotov, de mezclar canciones conocidas y cambiarles un poquito la letra de una forma más cómica, como lo han hecho también con ZZ Top, LaGrange, hicieron una versión propia. Muy lindo disco, además. Insólito, noticias ahora. El gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, le besó la cabeza a un muñeco durante el encuentro internacional de escultores en el Impenetrable y desconcertó a los presentes. Díganme que vieron ese video en el que Capitanich le da un pico en la frente a un muñeco y el muñeco se cae y el chabón por un momento se asusta. Hijo, se malviaja, ¿viste? Como le da un beso a un muñeco que está arriba de una sillita. Y el muñeco se cae y el chabón se pega un mal viaje de un milisegundo. Sí, increíble. Increíble, buenísimo. Y igual, hay teorías que los gobernadores están todo el tiempo repuestos y nada, se mal viajan de estas cuestiones. O capaz que lo hizo sabiendo, que le pareció simpático, ¿no? Y le dio un pico al muñeco, que eso estaría bueno también. Capaz. Capaz que sí. Pero yo creo que se asustó. Cuando vi el video, se asustó. Se asustó posta cuando se cayó el muñeco. Sí, se pegó un mal viaje. Es increíble, boludo. Qué chabón, boludo. Así con políticos argentinos debemos tener una banda. Un montón. ¿Dijiste que así hay un montón? A ver... Decido, así, sin repetir y sin soplar, políticos argentinos o de Latinoamérica, de los que recuerdes, que se hayan mandado un moco al aire. Lucas, Leo, sus marcas, listos, ya. Ay, ¿quién empieza? Empiezo yo. Alberto Fernández, confundiendo a Garganta Poderosa. Dijiste, no vale, perdido. Vamos, ah, no vale, Lucas. Siré. Vas vos, Lucas. Menem, cuando dio su discurso de la estratosfera, que iban a llegar a Japón en una hora. Bien, Leo. Macri. ¡Ay! Perdón. Va ganando 2-0, Lucas, no lo puedo creer, boludo. Me pongo nervioso. Mándale. Cuando Bolsonaro alza a un enano. ¡Ay, ese es buenísimo! 2-0, Leo. La zaraza de Guzmán. La zaraza de Guzmán. Bien, 2-1, Lucas. ¿Lo tenemos? ¿Lo perdemos? ¿Lo tenemos ahí a Lucas? Sí. Cuando Maduro se pone en pedo en un partido. 3, es buenísimo. 3-1, a ver. ¿Qué otro político se mandó un moco al aire? Y que quedó escrachado para siempre. Scioli jugando al fútbol. Malísimo. El pichichi del fútbol argentino. El pichichi del fútbol argentino. Que quiso ser presidente, pero no pudo hacerlo. Lucas. Uy, hasta ahí me acuerdo en este momento. Es tu momento, Leo. 3-2. Taclean a Trump. El video donde el fútbol americano lo taclea Trump. Seguí, Leo, seguí, es tu momento. 3-3. Y vamos con otro de Trump. Cuando se le vuela el peluquín, un poquitito. Que nos enteramos todos que tenía peluquín. Ah, sí, buenísimo. Con peluquín. Se le vuela el peluquín a Donald Trump. ¿Qué más? Ay, no sé otra. Estoy seguro que hay, boludo. Políticos, pero no hay una de Cristina. ¿Quiénes están ustedes del otro lado? Políticos que se hayan mandado un moco al aire, como la de Alberto Fernández, confundiendo alguna revista, ¿no, Leo? Claro. No me acuerdo. Esa, creo que la mencioné. La de Garganta Poderosa. Garganta Poderosa diciendo Alberto Fernández, en vez de. Garganta Poderosa dijo Garganta Profunda. Increíble. Uy, oh, no la dije, pensé que la había dicho. Van empatados. El que tire una gana, el que tire una gana. Una más, ustedes del otro lado también. Ay, pueden participar. Políticos, políticos que se mandaron un moco al aire y que va a quedar para siempre en nuestras retinas. Dijeron la de Alberto, dijeron la de Macri. Dijeron no se inunda más de Macri. A ver, ¿cuál más? No se inunda más de Macri. No se inunda más de Macri. No se inunda más de Macri. Gana Leo casi en el final. 4-3. 4-3. Uy, boludo, me puse nervioso. Y acá estamos de nuevo, 11:45 de la mañana, mediodía. Esto es Radio Las Cabas. Esto es Así es la Vida. Y la consigna del día de hoy es: si te mandarías a hacer una diplomatura en yerba mate, si tu pasión es hacer mate, que te dicen, toma, haz lo tuyo. Cuando llega la juntada, bien, nos llegan audios con respecto a eso, Leo. Se suman a la consigna del día. A ver, Vero, que es una gran cebadora de mate. Ahora decayó un tiempo, pero es una gran cebadora de mate. Hace rato no tomo mate con ella. A ver, la escuchamos. Hola, chicos, ¿cómo van? Yo sí, obviamente me postularía para ser sommelier de mate. Vivo todo claro. Mate. Y la idea de que tiraba Leo, del mate con café, no es mala, es para los que les gusta el mate dulce y le quieren dar algún tip diferente. Y la cáscara de naranja y el limón, la verdad que queda muy rico si quieres variar en cuanto a sabores. Yo por lo general tomo, ¿sí? Tengo ahí mis cáscaras de naranja secándose y de limón también, pero uso una yerba común, llámese playadito, unión, Cruz de Malta, una de esas común con otra que tiene especies. Se llama curepí, la que uso, que tiene menta y boldo, que queda muy rico al mate. Entonces hago una mezcla de esas dos yerbas, la común y la curupí, porque la curupí es muy fuerte. Eso es lo que uso a diario, pero si quiero experimentar también le pongo un poco más de menta, un poco más de boldo, cedrón. Hay un montón de yuyos para ponerle al mate, que queda muy muy muy rico, y es cuestión de probarlo también. O sea, si sos fanático del mate, creo que también un poco te aburrís de lo clásico. Para el que se aburre de lo clásico, está bueno experimentar con diferentes yerbas y yuyos que le dan no solo sabor, sino que le hacen bien al cuerpo. Es buena. Creo, no sé si Banco, se, banco no sé si mucho se lo que hace. dijo. Sí, Leo, mandale. No, que banco mucho lo que dijo, que para ser un buen sommelier hay que tener la cabeza, un requisito principal para ser sommelier de mate, tener la cabeza abierta y cada tanto aburrirse, porque siempre la gente republicana del mate, siempre, no, el mate se toma amargo y se toma así, y nada más. Pero tener la cabeza un poco abierta, decir, che, esta vez lo quiero preparar un poco distinto, esta vez le quiero poner ciertas cosas, banco mucho eso, así que es buena candidata para ser un sommelier de mate. Otro requisito es tener acidez. Si no tenés acidez, no podés. Es que sí, es que sí, vas variando. A mí, yo tomo poco mate comparado con muchas personas amantes del mate, pero las veces que quiero tomar mate, quiero tomar rico mate, que no me duela toda la panza después de tomar mate. Dijo lo de Cedrón, que es una locura, es muy parecido en la forma al burrito. Pero tiene un olor y un sabor espectacular. Los que no lo tomaron nunca o no lo olieron nunca al Cedrón, háganlo porque es un viaje de ida nomás. Vos, Lucas, variaste, no siempre tomaste el mate así a cara de perro. Fuiste variando. Ah, no, no. Si tengo café en saquitos, le Sí, pongo eso, le pongo café. O bueno, tomarlo con miel también. Yerba sí trato de que sea una yerba medianamente buena porque, como dicen, bueno, uno llega a cierta edad donde la yerba berreta le empieza a dar acidez. Así que nada, la yerba mínimamente que sea zafable al menos. ¿Cuál es la yerba antiacidez ideal que recomendás? Porque a mí me sirve. No, no, había una yerba que era que no daba acidez. No me acuerdo la marca ahora. Hay alguna con especias también ahí, pero yo, por ejemplo, ahora estoy usando tarahui. Y hasta ahora no me dio acidez. Bien, bien, bien. Hay una yerba que es poco conocida, que se vende en dietéticas normalmente, no la conseguís fácil, pero se llama La Buena. Así se llama. La Buena, venden de a 1 kilo y lo usan acá en casa, lo usan en la Me casa de mis imagino amigos. yendo a comprar, ¿me das de la buena? Sí, Me das un kilo de la buena. me das 1 kilo de la yerba buena. Le piden así Terminá de y una cebada, sos Ricardo Iorio. no, pero se llama así, se llama La Buena. Así que la yerba buena no tiene acidez. No sé, pruébenla, fíjense, los catadores del mate sabrán, súmense. Y Vero también se suma a la consigna de los políticos que se mandaron un moco al aire. Y dijo una que no dijimos, la de Alberto Fernández, lo del barco, que los argentinos venimos en barco, los brasileños vienen del bosque, y eso, ¿se acuerdan? Que si me ponemos a ojear, boludo, sí. No, no, me nubilé. Sí, es verdad, esa encima no fue hace mucho. Sí, fue hace poquito, fue hace poquito. Bueno, seguimos con la consigna. Ustedes súmense, súmense. A esto que llamamos así es la vida. ¿Se sumarían, se anotarían a ser sommeliers de mate? A ver, Mari también se suma a la consigna. A ver. Buenos días, Radio Las Cabas. No llegué a escuchar la declaración de Lucas, pero sí la de Leo, que me pareció un montón, meterle los dedos es un montón. Para mí es como mucho más tranquilo. Tipo, pones la yerba, le tiras un poquito de azúcar, lo agitas para sacarle el polvillo que tiene, metes la bombilla, agua, azuquita, listo. A mí me gusta con mucho azúcar. Gustavo, mi hermano, que tomo mates a veces con él, no me acompaña en eso. No me acompaña porque dice que le quieres dejar las azúcar y demás, pero en eso no me acompaña, así que le tengo que sacar el mate y cebarlo yo. Pero eso, saludos. Saludos, Mari. Mari toma, en realidad toma azúcar con un poquito de De la mate. buena. Así. Azúcar con un poquito de mate. Le tira un poquito de yerba y agua. Así son los mates de Mari con la voz rota ahí, recién levantada. Recién levantada, Mari. Es más del palo de Lucas, ¿eh? Una lo acompaña más a Leo, tirando variedades, y el otro lo acompaña más a Lucas. Claro, pues si no, terrible ritual, boludo. Yo quiero tomar mate. No quiero estar media hora acá rezándole a la Pachamama para tomarme un mate después. Es que es un ritual, boludo. Si no, tómate un té, porque, o sea, no le encuentro otro sentido al mate. De hecho, yo, por ejemplo, ahora que estoy acá trabajando, no me tomaría un mate estando solo, por ejemplo. Siempre cebo mate, ponerle cuando está, cuando tengo compañía, porque si no, no tomo. Porque si no, no sé, tomar mate mirando una película me parece algo recontra malo. O estudiando, prefiero, no sé, tomarme otra cosa. Eso que no soy muy fanático del café, ¿eh? Pero sí del té, ponele. De distintos tés, no del té común. De una variedad de tés. Pero sí, boludo, es un ritual. Igual banco, Banco, te banco es un una banda, ritual. Lucas. Es un ritual. Vamos con un poquito más de música, ya nos acercamos a la mitad del programa. ¿Y esto qué es? Yo pensé que era Banda 21 cuando leí así de lejos, pero en realidad no es Banda 21 lo que metiste en la lista, Leo. Ah, no, no, no, no, no. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un video que se hizo muy conocido, muy viral. Como dicen los pibes ahora, es muy viral. Muy Vi viral. un, hay un video que creo que data del 2007, 2008, ponele por ahí, donde son un grupo de tres niñas en una sala de ensayo tocando una canción que es Enter Sandman de Metallica. Re popular se hizo ese video. De hecho, hoy en día mucha gente lo sigue compartiendo y diciendo, el futuro no está perdido. Bueno, estas niñas, que son de México, de Monterrey, crecieron y ahora ya son mujeres adultas, pero siguen tocando juntas con una banda que se llama The Warning. Y bueno, les fue muy bien. De hecho, pudieron conocer a los miembros de Metallica y participaron en el álbum The Blacklist, que es algo que ya habíamos hablado, Wow, del sí. álbum que sacó Metallica, con distintos covers. Ellas tienen la primera participación, la primera canción que se escucha haciendo un cover. Es de la banda The Warning. Así que vamos a escuchar algo de ellas, con este tema que se llama Century Blonde. Money 20. Aquí mato mami, pesa mi tatami, llega los tsunami. Oh. Aquí mato mami, vino la yikami, cruda los achimi. Oh. A cada copia que ves, tú dale tu bendición. Y yo no quiero competir, si no hay comparación. Con la cadena ante el pie, de diablo al corazón. No te creas que soy tu bombón lleno de licor. Aquí mato mami, pesa mi tatami, llega los tsunami. Oh. Aquí mato mami, vino la yikami, cruda los sashimi. Noticias. Metaleros pierden la cabeza por Motomami, pero no de la buena manera o de la manera en que todos nos esperaríamos. Branca Studio realizó una camiseta de Motomami de Rosalía en versión Motorhead, y es que metaleros no pueden con esta fusión. Motomami es una canción del tercer disco homónimo de la cantante española que no tiene nada que ver con la banda del gran Lemmy Kilmister. Estoy leyendo este artículo, que es de una página de Facebook, que se llama Larga Vida al Rock, y están bastante enojados por... y no les pasé una foto, pero bueno, es el logo de Motorhead, del disco March or Die, de 1993, pero ploteado, o sea, tiene la tipografía de Motorhead, pero en realidad, en vez de decir Motorhead, dice Motomami. Y en vez de decir March or Die, dice Saoko or Die. Y a mí me parece una genialidad, boludo. ¿Qué querés que te diga? Quiero esa remera ya. Acá. ¿La viste? Sí. Saoko. Es hermosa. Motomami. Es hermosa. Me encanta, boludo. No soy muy fanático de este álbum de Motomami de Rosalía, la verdad que no me movió un pelo, pero sí me movieron sus dos anteriores discos. El primero, Los Ángeles, es hermoso, muy conceptual de la muerte. Es un disco conceptual. Creo, los dos discos anteriores a Rosalía son conceptuales. Motomami no lo sé. Capaz que sí, pero no lo termino de cazar. Pero el primero, que es Los Ángeles, tiene así como un concepto de la muerte. Disco muy corchazo, pero está muy lindo. Se disfruta mucho. Es como escuchar Creep de Radiohead varias veces, pero con un flamenco y una voz. La mina tiene una voz excelente. Excelente. Y después el segundo disco, que se llama El Mal Querer, que ese sí es mi disco favorito de Rosalía. Es el álbum más pop que tuvo hasta ahora. O sea, Motomami lo supera, pero es como el más pop, más comercial, por así decirlo. Pero obviamente siempre respetando las raíces que supo llevar en el primer disco de Los Ángeles. Pero bueno, me fui de tema. Voy a seguir leyendo un poco de esto que dicen los de Larga Vida al Rock. Luego de su publicación en marzo de 2022, esta obra creativa crossover hará jalar los cabellos a los metaleros más puristas. Esperemos que ninguna banda tributo se ponga la correa y arme una agrupación así en nombre de Kilmister. No entendí lo que quise decir ahí. Creo, si no entendí, es que, o sea, que haya una banda tributo a Motorhead que se llame Motomami. O sea, no entiendo. ¿Te imaginas? Sí, me dio una idea ahora. Ahora quiero hacerlo yo. La imagen ha causado mucha indignación entre todos los fanáticos del heavy metal y rock. Y pues en esta ocasión se está tocando algo muy sagrado para cualquier amante de heavy, a Motorhead. Yo creo que ya lo saben y ya lo he dicho, pero Motorhead es una de mis bandas favoritas en el mundo. O sea, mi disco favorito, de hecho, es este March or Die. Mi disco favorito es este, y lo dije al principio del programa, el disco de Charles Bradley, No Time for Dreaming, están entre mis discos favoritos. Y la verdad que no soy tan purista de heavy metal. Y la realidad es que si Lemmy, el cantante de Motorhead, estuviese vivo, esto le parecería lo más simpático del mundo, porque la gente se queja como diciendo, esto es re comercial. Vos lo demás es así que Kiss no es comercial, que vendió hasta mates seguramente con el logo de Kiss. Que toca con Lady Gaga, que toca con, no sé, Madonna. Son todos comerciales. El rock es comercial, hasta el heavy metal, hasta el punk es comercial. A mí esto me cae re simpático y quiero que salga esa remera y prometo que cuando salga me la voy a comprar. Ojalá. Ya la habrán hecho, ya la habrán hecho, la conseguí. Yo creo que si la googleás la conseguí. Sí, además el staff de Motorhead, los que se encargan del merchandising, fueron avisados de esto. No es que le cagaron el logo a Motorhead, no. Motorhead cobró una comisión por esto y estuvieron de acuerdo todos unánimemente a que Rosalía haga esto con su logo. Y me encanta porque encima las letras de Motomami están en rojo y me encanta que esté en rojo. Así que nada. Dejemos de ser tan puristas. Vamos con la. ¿Quién sigue? A ver quién sigue. ¿Lo mando? ¿Así? A ver, mándalo, pero no tanto. Porque es muy temprano. Encima yo estuve en un 18 hace muy poquito, así que esta canción la rompió, escuchá. Sí. Ey, el RJ4. Perro primo, el más que 12. DJ Black. Es el Nova y te resuena. Son basura a todo ritmo, No me vengan a hablar de Gucci ni de Balenciaga, porque la ropa deportiva me queda pintada. Un buen perfume, un corte piola y lava por flama. La noche está en pañales, nos fuimos de caravana. Y yendo no, llegando, con la nave y las motoras pa' la clan de vamos vacilando. Paré en un 24 a comprar col y rolito, y mi compa ya se puso la 10 con ese churrito. Tenemos un par de gatas que nos mueven el chapón, que lean hasta abajo como dijo Don, pa' que resoten a Loteo Calderón. Mientras me mueve el culo me estoy quemando un blon. Dale tu rabón, vea que en la pista no se ve si está linda o está fea. Fumetea, bellaquea y hasta el piso me perrea. Los giles miran mal, que la cuenten como quieran, perro, que la cuenten como quieran. Perro primo el más que 12. Ella con carpú lo tira pa' atrás, le tocó el tatu, le agarro de la cintu con carpú. Le convido shampoo, lo corta con Red Bull en la bemba 280. Una gana de subirme un Fiat Duna planchado al piso con luces y con un parlante de esos que... ¿Viste que cuando pasan, que están con la música al palo, pero se va descojonando todo? Unos problemas de oído deben tener esas personas, de verdad. Yo con los auriculares sé que me los voy dañando, pero esos, con esos autos, se están reventando los oídos. Pero bueno, mandalo, Leo. Lo trajiste al nuevo que resuena. Claro, pero además, yo me subí una vez a uno de esos autos, en la parte de atrás encima, y le da de jeta al oído... al oído izquierdo al conductor. O sea, parezco un viejo choto, pero es un peligro. Pero además a mí que me encanta la música fuerte, eso es como ya traspasa un nivel, que es como, eso es muy fuerte. O sea, es como que te estén disparando una 9 milímetros en el oído. Nunca hablé del Nova, ahora que lo pienso. ¿No? El Nova. Creo que no. Había pasado la noticia de que, bueno, había tenido el accidente en moto, que después terminó muriendo, creo que lo dijimos, pero más que eso no dijimos al aire. Bueno, igual no hay nada, no hay mucho para decir, más que nada, murió el Nova y nunca hablé de Nova y nunca toqué su música porque nunca me di tampoco el lujo de escucharla tan a fondo. De hecho, lo escuché ahora, y este tema, que no me acuerdo cómo se llama, nombra yendo el dolorirme. Llegando se llama. Así. Ah, le hice el meme ese de que todo el tiempo digan. Claro. No sé. Vamos a hacer unos mates, llegando. Claro. Por ahí, bien. Porque en la canción esta que estaban cantando nombran a Don Orione, a mi barrio, porque dicen que el Nova, que era de Varela, Salía a hacer Willis en Avenida Eva Perón, en Don Orione, mucho. Lindas pandillas de motociclistas. Bueno, pasó algo con el Nova estos últimos días y tiene que ver con algo paranormal. Mucha gente celebró esto que pasó, paranormal, como algo bueno, como algo de Google, trata de comunicarse del más allá y trata de decirnos que él está bien. Pero a mí el video no me dejó muy, muy esperanzador que él la esté pasando bien. Ahora vamos a reproducir un video que se estuvo haciendo viral estos últimos días, donde hay un par de personas que están en el cementerio y se escucha como que hay una voz que dice Abran. Así que ponelo y es un video cortito, así que presten atención al Abran. A ver. Qué miedo, ¿eh? A ver. ¡Qué miedo! El Nova, quien fue un referente de la cumbia 420. Mira, el Lautaro René Coronel. El Nova. Miren. Bueno, tenemos cartita, no vamos a poner a leer. En otro momento sí leíamos carta. Pero ya no, porque bueno, dijimos, bueno, por respeto, ya no se lee más. Lo oíste. Un referente de la cumbia 420. Mira, el Lautaro René Coronel. El Nova. Ahí. Se escuchó. Que es tan cualquiera que me da gracia, boludo. Perdón, ¿eh? O sea, pero es re cualquiera. Es un. Puede ser reeditado porque está el chabón hablando ahí y. Si se escuchó ahí, el que está hablando lo hubiera escuchado. Y no lo escuchó. Claro. Es como cuando los videos esos donde hay fantasmas, ¿viste? Que están grabados con 1040, con 140 y no se ve. Y los chabones no ven que el fantasma está delante suyo, pero no se dan cuenta. Acá se escucha un Obron. Que si de verdad estaría diciendo ábranme, que estoy acá encerrado, que estoy vivo, sería todo mucho más violento. La realidad es que no. La realidad es que ya los desmintieron. Ese Abran no es de la tumba del chabón, sino que es porque lo enterraron justo cerca a donde está la galería de atención al público, digamos. Entonces esa voz habrá sido alguno de los guardias. No es la voz del Nova. Pero me encanta cómo le dieron tanta vuelta a esto. Como es algo que se soluciona con tan solo. Siendo un poquito más coherente. Porque encima la madre pobre estaba re cansada de que le llegue mensaje diciendo que el Nova quiere comunicarse. Y no es muy esperanzador que te digan Abran. Entonces la madre se cansó y hasta el manager mismo lo fue a desmentir. Así que nada. Allá, el Nova debe estar en el otro mundo cantando Vas a ser mi Michichi. Así que nada, le mandamos un saludo, un abrazo al Nova. Y nos vamos con los tercer participantes de esta última tanda de noticias. ¿Me querés pasar su canción? Ya hablamos, ¿no? Pero. Hay que hacerlo sonar por costumbre. We'll be right back. y suena a la renga en vivo en este disco que grabaron en el ojo del huracán, en la cancha de Huracán, valga la redundancia. Tocaron en un escenario 360, que era como algo muy novedoso para esa época. Tocar en un escenario redondo, en vez de que sean en uno de los extremos de la cancha, se hizo en el centro, en el medio. Increíble idea. ¿Por qué puse a La Renga una versión en vivo? Por cierto, un lindo disco, DVD también. Porque bueno, tengo novedades. La semana pasada habíamos dicho que los recitales que se iban a dar este mes en Tecnópolis, yo había dicho como, sí, lo van a hacer. Sale. Sale, va a salir. Sí, va a salir. Sí, va a salir, dijimos que sí. Bueno, tengo malas noticias. Un poquito malas, no son tan malas. Bueno, capaz que sí, qué sé yo. Que cada uno se lo tome como pueda. La Renga, el día de ayer, acaba de dar un comunicado que tiene como título: para lo malo habrá un mejor. Hoy, 2 de agosto, o sea, hace un par de días, porque estamos a 4, hoy 2 de agosto Tecnópolis nos comunicó que no están dadas las condiciones, según ellos, para hacer los banquetes en ese predio como estaba previsto. Toda está en mí la confianza. Nos vemos en, y esto es muy importante, Uruguay, 8 de octubre, Rosario, 24 de septiembre, y Varadero, 27 de agosto. O sea que el próximo show de la Renga sigue siendo en Buenos Aires. Si no me equivoco, Varadero es Buenos Aires. Sigue siendo en Buenos Aires, pero un poco más lejos de lo que pensábamos. ¿Qué opinas? ¿Sabías esto? ¿Sabían esto? Se bardea, boludo. Todas las personas que quieren ir a ver a La Renga, que hay mucha gente, pagarte el viaje hasta donde sea porque no podés ir y volver tranquilamente, es medio un bardo. Siempre hacen las mil y una para que La Renga no toque acá en cerquita, ¿no? También que a La Renga le gusta tocar en diferentes partes del país, que está bueno, pero che, loco. En Huracán de nuevo no se podía. O en la cancha de... Yo creo que un River recontra llenaría La Renga. Claro, el problema con La Renga, además de el contenido de sus letras, y ya sabemos cuál es la relación de La Renga con La Reta y con el gobierno de la ciudad, es bastante ganchi, mucha censura. Sí, a La Renga no se le dificulta. Creo que muy pocas veces se les dificultó tocar en otras provincias. Como que siempre les dan la bienvenida en otras provincias. El problema es la ciudad o lo más cercano a la capital posible. La Plata hicieron varios shows y lo hicieron en perfectas condiciones. Pero tiene como un prontuario, que por cierto, ese prontuario era muy tirando para hace más de 10 años, donde el público, nada, tenía la fama de ir escabios, de colarse en los shows, de haber muertos inclusive, y entonces como que los municipios, en vez de aportar más ambulancias, aportar más cobertura médica, aportar más seguridad, vallas, trabajadores que corten boletos, nada, deciden lavarse las manos y directamente decirles que no, como que no les conviene. Más viniendo de La Renga, que es una banda independiente, que es otra cosa que jode bastante. Tienen su propio sello discográfico, su manager es el mismo hace años y prácticamente el manager, Gaby, es uno más de la banda, entonces siempre están de acuerdo, no tienen que chantajear con ninguna empresa privada, de afuera, entonces como se autogestionan, a veces las cosas se exceden, y bueno, shows en River es casi imposible que tengamos, porque él se lleva muy mal con el gobierno de Larreta, al cual han criticado en más de una ocasión. Pero bueno, se va a hacer en Varadero. Varadero, en el camping balneario municipal, que queda en Almirante Brown al 1600. Las entradas en venta van a estar desde a partir de este viernes 5 de agosto en arteinfernal.com entradas y puntos de venta en Cava, en Varadero, en Rosario, en Don Torcuato, en Córdoba. Y el precio, porque me traje la calculadora, Gus. Traje la calculadora, vamos a calcular cuánto nos saldría el viaje a partir de ahora. El precio de la entrada son 5.000 pesos más 500 por el costo del servicio. Las entradas podrán comprarse en efectivo, en los puntos de venta y con tarjetas de crédito y débito en la web de Arte Infernal. Las entradas compradas en la web de Arte Infernal podrán ser retiradas desde el mismo 5 de agosto a las 2 de la tarde. Deben retirar el titular de tarjeta con la que se hizo el pago y presentando la tarjeta y su DNI. El envío a domicilio será a partir del lunes 8 de agosto y una vez despachado tarda entre 3 a 10 días en llegar a destino. Deberá recibir el sobre, el titular de la tarjeta con la que se hizo la compra, y solamente se pueden vender un máximo de 3 entradas por persona. Menores de hasta 5 años no ganan entrada, acompañados por un adulto. Acreditación por discapacidad se gestionarán mediante el formulario en larrenga.com el viernes 5 a las 12 del mediodía. Entonces, tengo la calculadora acá. Y estuve chequeando y estuve averiguando porque dijimos que íbamos a ir a Tecnópolis, pero bueno, ahora se cambiaron un poco los planes. Pero bueno, las ganas de ir todavía están. Entonces tenemos 5.500 la entrada. ¿Ok? ¿Para qué? Estoy... 5.500 la entrada. Más el viaje en micro, porque se van a estar dando distintos viajes en micro, que ahora voy a dar un ejemplo. No es que esté recomendando a esta persona, porque la verdad que no lo conozco, pero como para guiarme por un ejemplo, tengo a los mismos de siempre oficial, un grupo que se armó en Facebook, dice, micro, ida y vuelta, 4.000 pesos. Es un montón, me parece una banda, pero bueno. Sale desde Korn, Guernica, Gleu, Longchamps, Bursaco, Lavallol, San Justo, Morón, Merlo, Moreno, General Rodríguez, Luján, Campana. Tiene que pasar por todos esos lados, me muero. Formas de pago, transferencia, mercado pago o en efectivo. Micros habilitados, CNRT, aire acondicionado, música, baños y asientos semicamas. ¿Sabes cómo lo van a destruir a eso? Regresamos al finalizar el show. Y ahí te deja el número de teléfono, que por las dudas no lo voy a dar. Pero pará, ¿los nombres de quiénes son? Pará. ¿Cómo los nombres? Los nombres de los que organizan. Junior Napoli, dice. Bueno. Junior, un tal Junior. ¿Que vos conocés alguno? No, no, no, creo que era vos o otra persona que también había subido casi la misma información y en uno había uno que se llamaba Coco. No, ni idea. No, otro. Bueno, otra persona fanática de La Renga, con las que fui a ver a La Renga. Que fuimos, volvimos en micro, eso sí hicimos. Volvimos en micro. Sé que organizan siempre para ir a ver a River y para ir a ver a La Renga, siempre. Siempre, son fanáticos más. Sí, yo tengo unos en que los iba a recomendar, pero no encontré publicación de ellos, así que calculo que todavía o no gestionaron nada o no lo van a hacer. Pero prácticamente siempre, cada vez que toca La Renga, se hacen salidas en micro. En Claypole, Bursaco, estaciones, ¿eh? Claypole, Bursaco, Calzada, Longchamps y Lanús. Y ahí directo a donde sea que haya que ir. Y son bastante confiables, te limpian el vómito si quebrás ahí en el micro. Por lo general siempre se manejan con amigos, pero cada tanto llega algún que otro desconocido como yo y se va transformando en parte de esa amistad. Pero bueno, todavía Emi, si ven la publicación de él, les aseguro que es de confianza. Pero bueno, encontré estos. El pasaje son 4 lucas y más 500 O sea, en esas cuatro lucas, o sea, el pasaje sería 3.500, opcional, más 500 si te querés comer un asadito. Asadito entre comillas, porque nunca termina siendo un asadito, siempre terminan tirando un par de patis a la parrilla. Pero bueno, es prácticamente un asadito. Entonces tenemos 5.500 más 4.000 por el viaje ida y vuelta más el asado. A ver, llegamos al predio. Ya sabemos que la renga tiene la fama de tener sus famosas previas, como las previas de cualquier tipo de recital o una previa cuando estás en una cancha. Entonces, ¿qué haces en una previa? ¿Qué se hace en una previa? Además de comer, que el tema de comer lo vamos a obviar por el hecho de los 500 pesos que pusimos para el asado. Vamos a obviar el hecho de comer y vamos a ir directamente a qué tomamos. No sé, ¿cuánto podemos escabiar? ¿Cuatro latitas de cerveza? No, no sé bueno. Cuánto está el Fernet en vaso. El Fernet, carísimo. Muy caro. No sé si te venderán el... No sé, no me sale decirte un número ahora, Leito. La, y te digo, no cerveza, sé, mil pesos por persona. La cerveza habíamos dicho que te salía 1.000 mangos. El litro. Así que imagínate. Entonces ponemos tipo una luca por cabeza en escabio. Ponele. No estamos organizando nada, estamos haciendo cuentas. Mínimo, estamos haciendo periodismo. Mínimo. Ok. Mínimo 1.000 pesos, seguro. 1.000 pesos, entonces. Se nos fue solamente en escabio. No, algún recuerdito, una remera, quizás. Si querés. Más. Sí. Una remerita, sí. Lamentablemente no, porque me acabo de fijar en la página de Arte Infernal y la remera se van a 3 lucas. Sí, yo te iba a decir una remera de 1.000 pesos, ¿dónde? ¿En la feria? No, bueno, pero, no, pero los puestitos que están ahí afuera, los manteros de la renga, alguna venderán. Te harán un 3x3.000. No, boludo, no, vos te quedaste del tiempo. Bueno, perdón, bueno, no me alcanza entonces. Vamos a regatear. En 2017 creo que compré 3x3.000. No, pero igual tengamos en cuenta que es la remera oficial de Arte Infernal. O sea, a ver, si querés una truchita, saldrá 1.500 o 2.000. No lo sé. Pero yo por las dudas voy a poner la de 3.000. Por si la queremos original. Así que, ¿cuánto se nos irá? Por persona y 13.500 pesos. Creo que se me está olvidando algo, pero bueno. 13.500 pesos por persona. Nada. Estamos en crisis. Y dos personas y 30.000 pesos. Ahí, fácil. 30.000 pesos si quieres ir. Eso es algo que no entiendo, boludo. No da si va solo. Si va solo no tiene chiste. Yo iría solo. Yo no la hice. Yo no la hice de ir solo. No me da. Y me parece que la única alternativa es ir solo. Porque o con amigos. Pero vos no tenés que poner un peso más ni un peso menos. Y bueno, es rarísimo. Tengan en cuenta que estas son la entrada de la renga es la más económica que existe. O sea. Si la conseguís. Si la conseguís. Rápido. No, pero se consigue, siempre hay reventas. Iba a tocar Coldplay y hace como 7 Rivers y los tiene todos agotados y eso es rarísimo. Pero bueno, así que no me quiero ni imaginar lo que va a recaudar Coldplay. Pero bueno, nada. Y qué cagada la censura también, porque la verdad que lo que sufrió la renga en Tecnópolis fue una censura. Pero bueno, nada, cerramos y seguimos siendo las 12:30, qué puntual, soy un vaquero del oeste. Seguimos con música y seguimos con Lucas, ¿te parece? Por favor, ¿con cuál? Y seguí con la canción, la que quieras. La que yo quiera, bueno, la mando. acercarme a tu lugar. Aunque pueda caer, caería de pie. Quiero vivir una vida violenta, una vida violenta. Quiero vivir una vida violenta. Quiero vivir una vida violenta, una vida violenta. Quiero vivir una vida violenta. Quiero vivir. ¿Sabes que ahora que escucho esta canción me pongo a pensar y posiblemente ya no la vuelvo a escuchar? ¿Por qué? Parece que ayer salió una filtración, todavía no se sabe esto bien, donde... ¿Qué pasó? El año pasado Warner Bros. Y Discovery se unieron. No sé quién compró quién ni nada, pero la Warner Bros. Discovery ahora, bueno, salió una filtración que decía que la película de Batgirl, la de Batichica, no va a salir. Y uno se pregunta, bueno, ¿no va a salir en cines? Así, no va a salir en ningún lado. La van a No la censuraron, sino que dijeron, no, ya está, no se va a sacar, vamos a gastar menos plata si no la sacamos. ¿Qué pasa con esto? La película ya estaba completa, o sea, ya la habían terminado de filmar, estaba en postproducción, que es donde le ponen los efectos, le agregan cosas y eso. Dicen que se habían gastado más o menos 70 millones en la película, y nada, según esta filtración no va a salir nunca. Iba a salir para HBO Max en diciembre, Y bueno, en cines 45 días antes. Saben que desde que empezó la pandemia y salió HBO Max, ellos mismos dijeron, nuestros estrenos van a salir 45 días después de que salgan en cines. Así que Batgirl iba a ser una de esas películas que iba a ser así también. Y nada, así que cancelaron eso. El nuevo director, digamos, de esta unión, que es David Zaslav, que era el CEO de Discovery antes, dijo, no, bueno, esta película ya no va más. Y también salieron rumores de que HBO Max ya no va más. Haciendo un juego de palabras. Discovery se va a comer HBO Max y va a salir como su plataforma Discovery Más, Discovery Plus, no sé cómo se llama la plataforma de Discovery, que ya está en Estados Unidos, ya hay una plataforma así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los originals de Discovery? Ya sea Peacemaker, por eso dije que no, posiblemente no sabemos si vamos a seguir escuchando esa canción para la segunda temporada de Peacemaker. Sex and the City, la última temporada, es también originals de HBO Max. Y nada, como que el CEO nuevo este que tienen, nada, está cortando cabezas de las series originales de Max. Así que todo hoy, creo que entre hoy y mañana se iban a reunir y iban a decir cuál es lo que se viene en eso. Si HBO va a dejar de existir, que recuerden, HBO salió... HBO Max, no hay que confundir HBO con HBO Max, son dos cosas diferentes, son dos productos diferentes. Salió el año pasado, creo, no tiene un año como mucho, un poco más, capaz. Acá, porque ya estaba hace más tiempo. Y ahora, bueno, nos enteramos de esta filtración de que parece que nada, lo van a cerrar y se va a quedar Discovery Plus, digamos, con todas sus, no sé si series, porque según lo que leí, dijeron, lo que tiene éxito sigue y lo que no recauda lo que queremos, chao, despídanse. Así que... Vamos a ver. Estuvo buena vida. Re poquito estuvo. Sí. Dije buena, no larga. Pero bueno, así estamos esperando a ver qué pasa hoy, porque encima HBO... es de los que tienen, yo creo que el mejor catálogo de series y películas. O sea, sí. Catálogo económicamente muy difícil de hacer. O sea, tiene series con unas producciones bárbaras. Entonces. Sí, está. Bueno, Juego de Tronos, nombro Juego de Tronos porque está, pero Juego de Tronos es de HBO. La Casa del Dragón es de HBO. Pero bueno, Peacemaker es un original, es un contenido original de HBO Max Plus. Euforia, bueno, eso también es otro contenido original y hay que ver qué pasa con eso. Para los que están esperando La Casa del Dragón, no creo que den de baja, perdón, ¿no? Pero no creo que den de baja ni a palo Euforia, por ejemplo. No la vi, no sé de qué trata, no me enganché, pero sé que es muy, muy conocida, muy famosa. De hecho, la que recauda más guita en HBO es Euforia. No sé qué opinan ustedes. Yo no la vi tampoco, pero sí, cada vez que salía un capítulo nuevo, era como que se hacía tendencia. Sí. Y igual, bueno, todo esto son rumores, así que hay que esperar a ver qué se cumple y qué no de lo que está pasando. Pero lo que sí, fue un golpe muy grande esto que le pasó a la película que se iba a estrenar de Batgirl, acá en unos meses. Estamos a mes 8, 9, 10, 11, 12, en 4 meses se iba a estrenar esa película. Una película que ya está grabada completa. O sea que la película existe. No es una película que dijeron, bueno, sacamos un par de fotos, o como esa película de Superman que iba a ser Nicolas Cage. Que solamente... Sí, fue lo primero que se me vino a la cabeza, fue la película de Superman de Nicolas Cage. Bueno, el de él, lo único que hay es una foto, creo, no hay mucho más. Acá claro. No, acá está la película entera, completa. O gran parte de la película ya hecha. Que la pasen por YouTube. Que la pasen por YouTube y sigar pagar. No, sí, puede. Ya sé. Pero bueno. Se ve que les convenía no sacar la película para no seguir gastando plata, que... Y nada, es terrible. Es terrible de todo lo que... Si se llega a cumplir todo lo que va a pasar, ¿no? El tema también de los suscriptores. Yo, por ejemplo, cuando salió HBO, salió con una promoción de que si vos te suscribías ahí, ibas a tener de por vida 50% de descuento en la suscripción. Pero, ¿qué es de por vida? Si HBO Plus muere ahora, no pasó ni un año. Me devuelvan la vida. Muy poca vida tuvo, pero bueno. Estamos viendo a ver qué pasa con eso. Pero es una pena porque es buenísima, boludo. A mí, o sea, es de mis favoritas. Por ejemplo, los que se quedaron manija de ver la película esta del Hombre Araña, la última que salió, No Way Home, está en HBO Plus. Las trilogías del Señor de los Anillos, del Hobbit, de Harry Potter, la tenés entera, ¿entendés? O sea, HBO sirve mucho para la gente que le gusta la animación, porque tiene animación a morir, porque en parte tiene varias programaciones de Cartoon Network, pero también tiene otras animaciones, tiene películas un poquito más, desde lo más power hasta lo más independiente, incluso si se ponen a buscar. Las series clásicas, Friends, me olvidé esta, The Big Bang Theory, la película el spin-off de Harry Potter. Claro. Che, nos escriben... Y bueno, todas esas series las tienen ahí. Sí, no, son un montón. Por eso decía, lo dijo Lucas, tiene una gran cartilla de cosas. El Señor de los Anillos. Nos escribe una actriz muy famosa, Lucas, y nos dice, la película de Bati Chica gastaron 90 millones. y no la van a pasar. Nada. Sí, sí, sí. Bueno, sí, había leído que era entre 70 y 90 millones lo que gastaron, pero, y sí, y no va a salir. Encima, ¿qué pasa? En esa película iba a estar J.K. Simmons como, ¿cómo se llama el comisionado? ¿Gordon? Comisionado Gordon, Que J.K. Simmons es J.J. Jameson, el de Spider-Man, el actor que hace de J.J. Sí, sí, sí. Bueno, él iba a ser del comisionado. Iba a estar Brendan Fraser como Firefly, el villano. Iba a ser el villano Brendan Fraser en esa película. Y iba a volver Michael Keaton. No se sabe si como Bruce Wayne o como, Batman. ¿Cómo le gusta chorear a Michael Keaton con Batman, boludo? No lo supera, boludo, el personaje. De hecho, confirmadísimo que vuelve Michael Keaton en The Flash como Batman. Sí, va a aparecer. Ya lo mostraron un par de veces en los teaser y trailer que salieron. Pero bueno, acá también iba a tener su aparición. Creo que iba a ser en el conjunto de películas estas que quiere sacar, quería sacar DC, digamos, de personajes que son conocidos, pero no son, no son Batman, digamos. No son Batman, no son el Joker, no son Harley Quinn. Esos que a la gente les gusta mucho, ¿no? Sí, no me mueve tanto el piso Batichica. Pero tengo una pregunta igual, porque sí. Se estuvo gestando como una polémica muy grande, porque que esto viene pasando hace bastante, va hace poquito, porque había mucha gente quejándose porque aparentemente Batichica iba a ser negra. Entonces la gente, como hay gente, nada, que son unos termos bárbaros, como diciendo, que pero inclusión forzada, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y que es esa la película? La actriz que hace de Batichica es Leslie Grace Martínez. Es una cantante, actriz y compositora estadounidense de ascendencia dominicana. Ah, latina. Yo leí que decía negra, o sea, digo negra porque decía negra, pero claro. Bueno, igual, sí, es morochita. Los estadounidenses, a todo el que sea latino, para ellos es negro. Me acuerdo negro. Me acuerdo que le habían puesto a Anya Taylor-Joy, la actriz, en una nota. La actriz negra, creo, Anya Taylor-Joy, o algo así, lo habían puesto en una nota. Que bueno, encima lo peor es que Anya Taylor-Joy es más blanca que la nieve. Yo sé, capaz que es negra, pero tiene. Exacto. ¿Cómo se llama? Es albinismo. Cualquiera la que hicieron con la película, ¿eh? Al menos tiene que ser muy mala para que directamente no la pasen. Muy mala. Ah, tiene El Padrino también. ¿El Padrino de qué? No vi. Vi algunos actores nomás, pero me vi los tres principales. O sea, me vi al villano que va, Brendan Fraser, que iba a volver a actuar después de bastante tiempo. Va a salir una nueva película de Brendan Fraser. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero la voy a traer para la próxima. Porque me gustaría hablar un poco de Brendan Fraser. Es que Brendan Fraser estuvo teniendo como. Va, le está yendo relativamente bien ahora. Porque tuvo. Después de La Momia, creo, no hizo nada. O sea, o no hizo nada relevante. Es de hecho. Hay toda una historia de eso. Por eso Lucas dice que la va a traer. Porque la historia de por qué desapareció Brendan Fraser de del cine tiene toda una explicación. Una bastante mala, pero sí. Sí. Después lo voy a explicar. Da, buenísimo. ¿Tenemos algo más de entretenimiento, Lucas? Iba a recomendar una serie que estoy mirando. Voy por el capítulo 3. Santa que Evita. Es... se llama Wu, W-O-O, una abogada extraordinaria. Está en la N, así que la tengo que ver antes del 22 de agosto, que ahí se me le di de baja a Netflix. Bueno, es una serie sobre una abogada del que, bueno, que está en el espectro autista. Cuando leí la sinopsis dije, es parecida a The Good Doctor, pero en abogacía. Sí, y también hay una coreana que es de, no me acuerdo cómo se llama, creo que también está en la N. Es un nene que tiene así, que es autista y tiene que limpiar tiene como un trabajo que es limpiar los... ¡Ay! Como si fuese una especie de forense, pero para limpieza nada más. Cuando la gente muere, tipo limpiar el cuarto y esas cuestiones, y como el chabón tiene como... está remetido con el tema de la limpieza y tiene como una obsesión como recompulsiva, eso como que lo ayuda a limpiar los cadáveres. Es interesante, está bueno. Ese The Good Doctor lo vi, pero por clips nada más. Bueno, de la que yo digo es... también es Corea, de Corea, de coreana, la serie esta, Una Abogada Extraordinaria. Bueno, y... ahí anotadito para ver. No soy de mirar mucho cine oriental, pero tiene varias sorpresas. Después de Parasite, me hicieron el click de ponerme a mirar y hay cosas buenas. La Casa de Papel. No, ¿hablamos de la Casa de Papel? ¿La Casa de Papel coreana? No, no. Ni la original la terminé de ver, así que... No. Yo ni la vi, me vi un resumen, pero me dijeron que está buena la de Corea. Más que nada porque está todo este tema de Corea del Norte, Corea del Sur, medio político y todo eso, que me dijeron que eso les pareció interesante. Que después lo demás era La Casa de Papel común, pero acá le metían esa política de las dos Coreas. Bien, bien, buenísimo, Lucas, buenísimo. ¿Sabes qué? ¿Tenemos algo más de entretenimiento, Lucas? No, llegan no. Algunos mensajes. A ver, escuchamos. Bueno, primero, Julia, antes de decirnos que gastaron el 90 millones, se sumó, nos dijo que una remera, la más trucha, Leo, en recitales, sale 2.500, la más trucha. La más, vamos. Así que, nada. Y bueno, Vero nos dijo que, viste que dijimos lo de, si estamos con la consigna del día de hoy, no, ya termina el programa, pero seguíamos con la misma consigna, el tema del mate. ¿Cuáles son tus tips para hacer el mejor mate, si te anotarías a la carrera de sommelier de mate, de yerba mate? Nos dijo que cada cuerpo es único, debería probar cuál le va mejor, lo recomendable es que sea baja en polvo la yerba, para que no te dé acidez. Te tiró ese consejo. Toma, y tiró un audio más con respecto a mate, a ver. Y como buen amante del mate tengo un par de mates. Uno es de madera, exclusivo que uso yo particularmente, que se quedó en el quesebo, que es solo para uso de mate amargo. Y después tengo otro de vidrio, que es para, no sé, viene alguien que toma mate dulce, puede tomar mate dulce en el mate de vidrio, que no arruina el mate de madera, que absorbe cambia el sabor totalmente al ponerle azúcar. ¿Viste? Mira, te tira otro. Es el sensei. ¿Viste la canción? ¿Viste la canción de las pastillas del abuelo, el sensei? Bueno, ella es el sensei, pero de los mates. Sí, la tiene. Yo las veces que tomé con ella, hace ricos mates. Pero tiraban esas fantasías en un momento de la del té, la del café, la del limón. Algunas cosas te iba tirando. Pero bueno, hace poquito, esta yo no la sabía, la de tener un par de mates para diferentes cosas, para no contaminarlo. Como buena vegana, como en las parrillas hay que hacer. Viste que siempre hay una parrilla para las verduritas, otra para la carne. Lo voy a hacer yo, porque ya una parte grande de la familia no come carne, así que una parte de la parrilla va a quedar sin que la toque la grasa de animal. Bueno, con esto más o menos llegamos al final del programa. Mirá, llegó una noticia hace nada, estábamos con lo del mate, pero hace nada llegó la noticia de que hoy es el día de los panaderos. O sea, hicimos una mezcla ahí El Día de los Panaderos, el 4 de agosto de 1887, se fundó en Buenos Aires la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, en donde la mayoría de los trabajadores del rubro eran inmigrantes y buscaban compartir recetas de la tierra. Bueno, y de ahí salieron un montón de grandes recetas, como los cañoncitos, las bolitas de Frailer, etcétera, etcétera. Es una buena combinación para nuestro sommelier de mate hoy. Sí, ¿sabés qué? Tengo una amiga que es, tiene descendencia en francesa, ¿viste? Y cada tanto va a Francia, y cuando va a Francia se instala como unos meses, tipo las vacaciones de verano acá, se instala en Francia unos meses, y me dice que una de las cosas que más extraña de Argentina, y que es re importante saberlo, es el tema de las panaderías. En Francia hay panaderías y es muy conocida por sus panes. Pero dice que la panadería argentina es otra cosa, que tiene cosas que... dicen que en Francia es como muy reiterativo la cantidad de panes que exponen. Pero acá confiterías y demás, acá en Argentina es más, hay más variedad y es mucho mejor, dicen mucho más rico. Y las heladerías también son las mejores, dicen. Que no lo sabemos valorar tanto, pero tenemos los mejores helados. ¡Qué bien! El mejor país del mundo. ¿Cuántas copas tenés? Bueno, y con eso nos despedimos, chiquis. Nos encontramos, nos escuchamos la semana que viene. No sé si quedó algo más. Creo que ya estamos, ¿no? Por hoy, una banda hicimos. Un 10. Un 10. Muy bien, 10. Te dejo cerrar, Leo. Mándale vos. Y bueno... Nos despedimos. Hoy es jueves, que tengan un lindo fin de semana. No sé si se festeja algo, se celebra algo este fin de semana, pero bueno. Les deseamos un lindo viernes, un lindo sábado, un lindo domingo. Y nos vemos el martes a las 11 de la mañana, como todos los días, los martes y los jueves. Y bueno, nos despedimos con The White Stripes, con Black Matt. Dale. Nos despedimos. Hasta luego. Chau, chau.